Se fue medio chimbo. Yo pensando que esta vez iba en serio y resultó distinto. Se fue medio chimbo, fue muy chimbo. Ahora estoy de nuevo en modo fucking limbo. Me pintaste un camino y ahora borrando un laberinto. Pelea de martes a domingo porque los lunes son míos. Si quieres puedes poner que estás soltera de nuevo el navío. Que por mí no hay lío, tú por tu camino que yo por el mío. Tú y yo éramos como calientes con frío. La pasé mal, tú eras mi prioridad. Que te me olvides de mí no fue divertido. Mami, qué chimbo, qué mal tripeo. Tú me jodiste, te la lacriaste, mami, qué feo. Es un de chimbo, que siempre te creo. Me quitaste las ganas y el sueño de ponerte un anillo en el dedo. Si fue medio chimbo, medio chimbo. Y yo pensando que esta vez iba en serio y fuiste más de lo mismo, de lo mismo. Si fue medio chimbo, medio chimbo. Ahora ando de nuevo modo limbo. Me pintaste un camino y ahora ando borrando un laberinto, laberinto. Medio chimbo, modo limbo. Baby boo, no voy a eliminar.